La semana pasada se celebró el último pleno del Ayuntamiento de Bilbao y como hace un mes aproximadamente tenemos aquí a la concejala de H. Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, para que nos comente los temas que se trataron. Hola, Aitziber. ¿Qué hay, Segunán? Yo tengo noticia de que dos temas que se trataron en el pleno, uno relacionado con la memoria histórica y otro con la emancipación de la juventud. Seguro que hubo mucho más, ¿no? Bueno, sí, el pleno, aunque luego no trasciende mucho, es verdad que se tocan, por un lado, los temas que pone sobre la mesa el Gobierno y luego, por otro lado, los temas que ponemos los grupos de la oposición. En nuestro grupo en concreto llevó, creo que fueron 8, por lo tanto, y luego más otros no sé cuántos del resto de partidos y del Gobierno. Sí, dio para bastante. Esto, vamos a empezar por el tema de la memoria histórica. Parece que la sensación es un poco agridulce. Por un lado hubo avances y por otro lado, pues bueno, siempre quedan cosas por ahí, ¿no? Sí, bueno, como sabéis, desde el inicio de la legislatura EH Bildu ha trabajado junto con los grupos memorialistas el cumplimiento de la ley de memoria histórica, que el ayuntamiento estaba incumpliendo sistemáticamente. Y, bueno, esta pelea que hemos tenido a lo largo de estos 4 años ha tenido dos momentos o dos puntos de inflexión, ¿no? El primero fue hace un año, cuando llevamos una propuesta que incluía no solo el tema de los cuadros de los alcaldes franquistas, sino el tema de las medallas y el callejero también. Lo que pasa que entonces, hace un año, llegaron a un acuerdo el PSOE y el PNV para, bueno, dar una solución intermedia a lo que nosotros estábamos planteando. Como os acordáis, nosotros lo que planteábamos era que el dictamen del Gobierno vasco era claro y que hablaba de que había que quitar los cuadros del ayuntamiento, del lugar de honor donde estaban, y que había que mantener a los alcaldes democráticos. Lo que pasa que ahí el alcalde Azcuna, pues bueno, tuvo un patinazo y por no reconocer que Euskal Herria Bildu tenía razón, decidió buscar una solución intermedia que era la creación de ese Museo de los Horrores que se inauguró el pasado viernes, ¿no? Donde están todos los alcaldes, los democráticos y los no democráticos, ahora además con la foto de Iñaki Azcuna también. Y ese fue uno de los primeros puntos que hace un año ya suscitó bastante polémica. Lo que pasa que el ayuntamiento seguía sin cumplir lo relativo a los honores y las medallas y también lo relativo al callejero. Bueno, hemos vuelto a llevar el tema al pleno porque no se estaba cumpliendo y bueno, ahora sí que hemos visto que han optado, y creo que es en definitiva por el cambio de actitud del nuevo alcalde, han optado por cumplir lo que dice la ley de memoria histórica y han retirado la totalidad de las medallas y de los honores, que eran unas 3.000 que había concedidas por el Ayuntamiento de Bilbao, y se ha comprometido a hacer un estudio en relación al callejero. Hay unas calles que ya están identificadas por el Gobierno vasco, como por ejemplo Plácido Careaga, que fue un responsable de la Diputación franquista. Entonces, bueno, el alcalde se ha comprometido a que esa calle pues, se va a retirar, pero hay que estudiar el resto de calles, cuáles se van a retirar y cuáles no, y se ha comprometido a hacerlo próximamente. Pero como te digo, bueno, ahora sí que hemos visto un cambio de actitud en el PNV y en el PSOE por cumplir lo que dice rigurosamente la ley de memoria histórica, pero este cumplimiento y este avance que se ha dado este año choca con un poco la salida en falso que dieron el año pasado al tema de los cuadros franquistas. Sí, su argumento es que, bueno, pues que eso es parte de la historia de Bilbao, nos guste o no nos guste, ¿no? Sí, lo que pasa que nosotros lo que considerábamos era que, desde luego, el edificio principal del Ayuntamiento de Bilbao no es el sitio. Es un sitio de honor para mí. Eso es. Y luego, aparte, que lo que no pueden estar es en el mismo lugar los alcaldes democráticos y los no democráticos. Nosotras, por ejemplo, planteábamos mantener los democráticos en el pasillo de honor y los no democráticos sacarlos del ayuntamiento y no moverlos, que es lo que han hecho el PSOE y el PNV, y trasladarlos, por ejemplo, al Museo Vasco, que podía ser un sitio apropiado para estar y no en un edificio. Y debidamente contextualizado. Debidamente contextualizados. Porque aquí tienes ahora al alcalde Azcuna y detrás tienes a Pilar Careaga. Te quiero decir, eso no puede ser. Aunque para muchos, bueno, igual haya puntos en común. Sí, a algunos hasta les gustará. Sí, sí. Bueno, otro tema, el tema de la Emancipación de la juventud. A ver qué medidas podría adoptar el ayuntamiento, o habéis pedido porque el ayuntamiento adopte respecto al tema esto de los jóvenes, que claro, pues no solamente todo es diversión y deporte para la juventud, también necesita otro tipo de medidas para que salgan adelante, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que vemos a día de hoy es que tanto el Ayuntamiento y la Diputación tienen varios servicios, varias ayudas, en mayor o menor medida, podemos ser más críticos o menos críticos, pero hay algunos servicios que existen, pero están, como si diríamos, muy dispersados, ¿no? Y creemos que la juventud, además, que está trabajando muchas veces en 3 o 4 sitios a la vez, con poco tiempo, en una situación muy precaria, lo que necesita son facilidades. Entonces, lo que nosotros planteamos es, en este servicio de emancipación, que lo que se haga es establecer, por un lado, una coordinación entre el Ayuntamiento y la Diputación, y luego que ese servicio de emancipación recoja todos los servicios públicos, tanto a través de viviendas municipales o de becas o de ayudas que pueda existir y que pueda beneficiar a los jóvenes. Porque la realidad es que lo ideal sería que se trabajara de una manera transversal en los distintos ámbitos, pero no se está haciendo, como tampoco se está haciendo el tema de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, si no se trabaja de una manera transversal, hay que habilitar espacios específicos donde los jóvenes puedan acudir. En su momento había una oficina que el ayuntamiento cerró. Nosotros no estaríamos, desde luego, en contra de que se volviera a abrir, pero sobre todo que se articule un servicio que recoja todo lo que abarca a la juventud, que a día de hoy no lo hay, y por lo tanto tienes que moverte mucho, tienes que hacer mucho papeleo, te marean muchísimo las instituciones, además, para poder tener conocimiento de cuáles son todos esos servicios a los que una persona joven puede acceder, ¿no? Es algo que hemos propuesto y, bueno, el ayuntamiento ha reconocido que era un déficit que existía actualmente, que no había, como si diríamos, una carta de servicios juvenil, como existe, por ejemplo, en Acción Social, y se han comprometido a hacerlo. Sí, pero además de lo organizativo, porque esto sería casi un tema organizativo, ¿no? Realmente con los tiempos que corren de crisis, de mal empleo, etcétera, pues los chavales tienen realmente muchos problemas, o tenéis, tú eres muy joven, sí. Para salir adelante, ¿no? Entonces, yo incluso me han llegado noticias de que hay países donde, no sé si son los escandinavos o alguno más, ¿no? O Alemania o cuál, en Europa, desde luego, en que a los jóvenes se les facilita muchísimo más su independización de la familia. Sí. Es decir, que a los 18 años ya el Estado les proporciona facilidades para conseguir una vivienda, cosas así, que permite que esos chavales puedan irse de casa. Aquí los chavales están en casa hasta los 30 o más. Sí, ¿no? Incluso, bueno, este pleno también nosotros hemos llevado una propuesta en relación a las cláusulas sociales, porque creemos que desde la contratación pública también, sobre todo cuando tenemos a la generación juvenil más formada, ¿no? Se puede potenciar la inclusión de las personas jóvenes en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos momentos el ayuntamiento no está cubriendo parte de sus vacantes, y que creemos que a través de la generación del empleo público se podrían cubrir. Y luego, por otro lado, lo que planteamos es que el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa unas cláusulas sociales que hemos analizado junto con los sindicatos y movimientos que se mueven en torno a la economía social y solidaria, y consideramos que son insuficientes. Que son insuficientes sobre todo en lo relativo a lo que está haciendo la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Donosti en relación a este tema, ¿no? No han incluido el tema de la obligatoriedad de contratación de parados en las obras públicas, tampoco han incluido el tema de la perspectiva de género ni la contratación de las personas jóvenes en estos contratos públicos, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento ahora ha puesto en marcha unas cláusulas sociales que además no son de obligado cumplimiento, que es algo que nosotros también no entendemos, pero se han comprometido en el plazo de 6 meses a hacer una valoración. Y nosotros, desde luego, vamos a insistir en que hay que caminar por la vía, por la senda que está caminando la Diputación de Guipúzcoa, que está caminando el Ayuntamiento de Donosti, en donde se está exigiendo, no planteando, no proponiendo, sino exigiendo el cumplimiento del convenio provincial, la inclusión de la perspectiva de género en las cláusulas sociales, la inclusión de la perspectiva de contratación de parados y de gente joven, o, por ejemplo, los criterios lingüísticos también. Todo eso no está incluido en las cláusulas sociales del ayuntamiento y creemos que beneficiaría, por ejemplo, a los jóvenes, pero también a las mujeres y a otros colectivos que están en una situación en la que necesitan empleo, ¿no? Que vemos cómo las asambleas de parados están protestando, además, lo estamos viendo en directo, ¿no? Porque acuden al pleno, pleno tras pleno, acuden al salón, siempre solicitan al alcalde poder hablar y exponer sus reivindicaciones, y el alcalde nunca les deja, porque el PNV se niega a que la ciudadanía pueda participar en los plenos, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo todos los días. Sí, pero creo que este tema de la emancipación juvenil y tal, sí, es un tema para mí es de mucho calado y que realmente, no solamente el ayuntamiento, evidentemente, también el gobierno vasco, la diputación, deberían de tomar medidas, porque no hay derecho al trato que le estamos dando y el futuro que les estamos dando a los jóvenes. No, y en Bilbao lo vemos muy claro también en relación a las subvenciones que se conceden. Nuestro grupo siempre es muy crítico y en los presupuestos intentamos equilibrar el tema de las subvenciones que se dan a grupos o colectivos o asociaciones juveniles, porque en relación, por ejemplo, hacia otros colectivos es irrisoria, casi insultante, la partida que se destinan a estos colectivos, ¿no? Creo que la relación en torno, por ejemplo, a los jubilados, a los que incluso se les compra entradas para que vayan a los toros, pues es uno. Los miman. Sí, los miman bastante. Pues la proporción no sé si es 1/10, ¿no? Cuando precisamente la gente joven ahora está en una situación muy, muy precaria. Sí, no hay más que ver que la Gasteche que había en el casco viejo, pues ahora es un aula para mayores. Sí, y casi siempre todo lo solucionan quitando jóvenes y metiendo a viejos. Lo vimos también, por ejemplo, en el Gasteche de Santutxu. También. Con Sorginchulo, que ahora es un centro de día. Es la excusa perfecta, ¿no? Sí. Los pobrecitos mayores que. Sí. Bueno, vamos a otro tema. El tema de las viviendas de los bancos, con el problema tan grande que hay de vivienda por los precios. No digo porque no haya viviendas, hay excesivas viviendas, diría yo. Sobran muchas viviendas. Se siguen construyendo muchas viviendas, pero a la hora están carísimas y se sigue echando a gente a la calle porque no puede pagar las hipotecas. Y de eso se aprovechan los bancos, que tienen un montón de viviendas. ¿Qué propuesta habéis hecho? Bueno, como tú decías, en Bilbao hay 15.000 viviendas vacías. Según nuestros cálculos, unas 700 son propiedad de bancos, fruto no solo de desahucios que han ejecutado, sino también de promociones que no les han salido como ellos esperaban. Y bueno, en abril del año pasado, en de 2014, EH Bildu llevó una propuesta para exigir a los bancos que pusieran a disposición de viviendas municipales esas viviendas vacías que tenían, ¿no? El ayuntamiento ha hecho unas gestiones con los bancos. Creemos que estos 12-13 bancos se han reído del ayuntamiento, porque mayoritariamente lo que han dicho es que no tenían propiedades para poner a disposición de viviendas municipales, o que las tenían a disposición, por ejemplo, del Banco Malo, y el único que ha hecho una cesión ha sido un banco y ha cedido 5 viviendas, ¿no? Bueno, lo que nosotros creemos es que es una absoluta falta de voluntad por parte de los bancos de aportar a las instituciones públicas estas propiedades, y evidentemente nosotros creemos que a la vista de esta falta de voluntad hay que tomar nuevas medidas. Y por eso nosotros lo que hemos planteado, lo que pasa que el PNV no ha aceptado, es el hecho de articular mecanismos legales para evidentemente que no les salga gratis a estos bancos el tener estas viviendas vacías, ¿no? Se podía hacer de distintas maneras, de hecho nosotros en Guipúzcoa ya lo estamos haciendo. No solo a través de la Diputación se podría incrementar el tipo del IBI. En estos momentos hay un tipo que no es el máximo y se les podría incrementar a estas viviendas hasta el tipo máximo. O también desde el ámbito municipal se les podría gravar, que es lo que estamos haciendo nosotros en EH Bildu en algunos municipios guipuzcoanos, incrementar, gravar la tasa de basuras, ¿no? Bueno, nosotras poníamos sobre la mesa la posibilidad de, desde luego, distintas vías, y el PNV, pues bueno, se ha negado y entiende que esto tiene que ser una cuestión voluntarista de los bancos. bueno, claro que van a decir. Creemos que hay una connivencia absoluta entre, sobre todo el PNV y ciertos bancos que se están riendo a la cara. El PNV, es verdad que sobre todo a través de la presión que hemos hecho el resto de grupos municipales, ha puesto un servicio de atención ante los desahucios, pero este servicio es de respuesta a cuando una persona ya es desahuciada, ¿no? Nosotros creemos que, sin embargo, el ayuntamiento tendría que mediar para que esa persona no se le desahuciara, que es lo que hace, por ejemplo, el ayuntamiento de Donostia. El servicio no empieza una vez que la persona haya sido desahuciada, sino el servicio empieza en el momento en el que tiene un requerimiento o una sentencia de desahucio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que a los bancos, desde luego, hay que presionarles más, hay que tomar medidas legales para que pongan ese patrimonio suyo al servicio de la sociedad, y seguiremos insistiendo, claro. Sí, pero no solamente a los bancos, yo creo que a todas las pisos vacíos, todas las casas vacías que hay, habiendo tantísimas, para evitar la especulación, sí. La forma es grabar mucho más y, bueno, incluso poner medidas más importantes si hiciera falta para evitar esta especulación inmobiliaria. Sí, ahí nosotros eso estamos haciendo, ¿no? Ahí en los municipios en los que estamos, incluso. Lo que pasa es que hay una filosofía diferente en relación a la perspectiva que tiene el PNV, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo que plantean es que las personas que pongan a disposición en este caso el ayuntamiento, las viviendas, se les pueda bonificar el IBI. Y nosotros precisamente consideramos que es lo contrario, es que si no lo hacen, lo que hay que hacer es grabarles. Claro. Porque lo que no puede ser es que una persona que tiene una vivienda vacía pague menos de IBI de lo que pagamos el conjunto de los ciudadanos por nuestra vivienda en la que vivimos habitualmente, ¿no? Además, se podía penalizar directamente, no solamente con el IBI, buscando triquiñuelas legales, incluso poner nuevas leyes que penalicen ese tipo de prácticas. Sí, porque todo, sobre todo si no se toman medidas de ese tipo, no se van a sacar al mercado esas viviendas. Y lo que pasa es que nosotros creemos que el ayuntamiento ahí tampoco quiere, en definitiva, sacarlas al mercado. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, por ejemplo, en Zorrozaurre, va a construir 5.000 viviendas más. Creo que habría que intentar evitar que la vivienda, que es una necesidad de primera, algo de primera necesidad, un artículo de primera necesidad, diría, pues sea motivo de especulación. Sí. ¿Y qué es lo que han estado haciendo los gobiernos sistemáticamente? Y de ahí la burbuja inmobiliaria. Está claro. Entonces hay que hacer la contraria, es decir, impedir que eso sea, se pueda especular con un artículo de primera necesidad. Lo que pasa es que, fíjate, ni siquiera... Las consecuencias, fíjate tú, las que son, ¿eh? Hay cantidad de gente que está absolutamente arruinada y gente que se encuentra en la calle. Sí, sí, y sin casa y siguiendo pagando su crédito, ¿no? O sea, algo que es inaceptable. Ahí, bueno, recientemente ha habido unas jornadas en donde se ponía sobre la mesa el tema de la necesidad de una moratoria en la construcción de vivienda, que yo creo que es algo que en Bilbao, desde luego, deberíamos de aplicar a la vista de los datos. Pero yo creo que en gestos como, por ejemplo, el que recientemente hizo el PNV con el PP de la mano, como por ejemplo incrementar el padrón o la exigencia del padrón de 1 a 3 años para poder acceder a una vivienda pública para la gente que vive o que está en una situación social delicada, ¿no? Pues bueno, es significativo de las políticas de derechas del PNV, ¿no? O sea, nosotros que planteamos que cualquier persona, sea del origen que sea, en el momento que esté empadronada, debe tener de acceso a una vivienda. Pues bueno, el PNV, lejos de facilitar ese acceso a la vivienda cada vez a más personas, lo que está haciendo es dificultar, incrementando la exigencia del padrón de 1 a 3 años, ¿no? Y todo en torno a la criminalización que está haciendo el Partido Popular y del que el PNV se está aprovechando con ciertos sectores de esta sociedad. Pues muy bien, Echíver, vamos a ir terminando, que ya se nos va el tiempo, con dos cositas breves. ¿Qué habéis propuesto de cara al tema este escándalo como los de Kutxabank? Bueno, pues lo que estamos planteando es lo que no ha habido hasta ahora, transparencia. Lo que está claro es que los mecanismos de control que existen o que supuestamente existen han fallado. Aquí hay gente del Partido Popular, del Partido Socialista y del PNV que se está llenando los bolsillos con el dinero de todas las personas que tenemos nuestros ahorrillos en Kutxabank, y nosotros hemos planteado en el Ayuntamiento que el Ayuntamiento de Bilbao, como entidad fundadora de la BBK, tiene que exigir nuevos mecanismos de control dentro de Kutxabank. Ya pudimos oír a Mario Fernández, como decía, que parece ser que lo que ha pasado con Cabieces era una práctica habitual, eso lo ha dicho Mario Fernández, y por lo tanto tenemos que articular nuevos mecanismos de control para saber qué están haciendo con nuestro dinero. Lo llevamos al pleno también la semana pasada y se han negado, por algo será, porque evidentemente ocultan sus chanchulleos y sus negocietes entre el PNV, el PSE y el PP. Pues muy bien, Eichíber, pues muchas gracias por haber venido a informarnos aquí de lo que pasa ahí en los entresijos. En la cueva. En la cueva del Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, pues esperamos que sigas atendiéndonos, pues cada vez que haya temas de interés, que yo creo que casi todos los meses suele haber algún tema que interesa en general a los ciudadanos y ciudadanas. Es que ricasco. Gracias y hasta la próxima. Un regularte.